Por si mi novio venía sobre su potra alazán, con el trote del caballo me trajo el viento un cantar. Ay, un beso de abril y mayo y un nos vamos a casar. Que cante la maravilla de y la luz del sol que sale cuando tenga un hijo tuyo. Que imagen del padre sea y que tú solo vea cuando me mire en lo suyo. Esté dormida, despierta, contigo estaré soñando. Llevaba en el hombro su fusil, mi corazón lo esperaba, soñando verlo venir. Una noche trajo el viento, eco un claro sentimiento. Ay, que me quedé sin ti, que cese la maravilla de y llore el sol cuando sale y de luto está ese día. Si el hijo que tú me diera España me lo pidiera, yo también se lo daría. Esté dormida, despierta, contigo estaré soñando. Siempre te estaré.